Bueno, estamos en comunicación con Gabriela Di Lorenzo de Vialema Se Activa porque nuevamente estamos en Punilla de alert, en alerta por lo que conocemos como la privatización del espacio público y una noticia que nos llamó la atención en torno a, bueno, unas hectáreas que estaban, que eran del municipio y que están destinadas a espacio público. Pero antes, Gabriela, ¿cómo estás? Te saludo. Hola, ¿cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, che, muchas gracias por atender. Bueno, nos llamaba la atención un poco la noticia, pero antes quería que nos pongamos un poquito en auto sobre lo que viene siendo el trabajo del Consejo Deliberante, porque, bueno, fue uno de los consejos criticados en torno a la cuestión de la autovía, pero también en torno a lo que ha sido la posibilidad de la participación de la comunidad e incluso de la prensa durante la pandemia. ¿Cómo fue un poco la participación de la ciudadanía y de la prensa en este tiempo, en estos últimos años? Así es, Agustín. Bueno, cuando se declaró la pandemia en marzo del 2020, inmediatamente el Consejo Deliberante directamente cerró sus puertas. Pasado mitad de año, en agosto, septiembre del 2020, retomaron la actividad cada 15 días, pero no permitían el ingreso ni del público ni de la prensa. Fundado, bueno, en un decreto de presidencia, la presidenta del Consejo es Melissa Impellicieri. Que tomaba como base el decreto provincial de la pandemia. Bueno, en base a eso, las sesiones que son públicas fueron a puertas cerradas y con la particularidad, porque por ejemplo en Cosquín también pasó esto, pero las sesiones se transmitían en vivo. Bueno, esto no ocurrió en el 2020, que se sesionó bastante poco igual, porque eran cada 15 días, empezaron muy a fin de año, y en el 2021 continuaron con el mismo método, pero bueno, ante la presión de los medios de prensa, se logró que se dejara acceder a la prensa al recinto. Cabe destacar que el recinto del Consejo Deliberante de Violencia es pequeño. Es verdad que es un recinto pequeño. También contamos con otros edificios en los que perfectamente se podrían realizar reuniones, como se han hecho en su momento en la pandemia, capacitaciones y demás. Bueno, haciendo esta salvedad, en el 2021 se permitió el ingreso de la prensa, pero nunca se transmitieron en vivo las sesiones. Por ejemplo, yo me hacía presente, pero la verdad que no siempre contamos con los datos en el celular, ¿no? Para hacer transmisiones en vivo y demás, el periodismo comunitario es un poco así. Y para destacar también que la apertura del periodo legislativo 2021, en la que por supuesto estaba el discurso inaugural del intendente Marcelo Oliva, sí se transmitió en vivo. O sea, no es que hubiera una imposibilidad por parte del Consejo para transmitir en vivo. Claro. Sí, perdón, al margen de esto, tampoco había acceso a la información mediante secretaría y mail que uno podía pedir notas y solicitar información. La información nunca llegaba y siempre se estaba dilatando. Sí, bueno, justamente es uno de los temas que nos preocupa en Punilla porque, bueno, aquí en Capilla del Monte sí se permitió el acceso después de un tiempito que se hicieron las sesiones virtuales, pero después sí se permitió el acceso y también por el reclamo de la prensa tuvo bastante que ver, pero lo que notamos es que en muchos pueblos de Punilla estuvo vedado el acceso y la expresión común era que las sesiones eran públicas porque permitían entrar a la prensa, como si eso fuera lo que asegura el hecho de que sea pública, ¿no? Y son muy pocos los casos donde han implementado sistemas en los que permiten que la gente los pueda seguir en vivo, incluso si la imposibilidad de edilicia no los dejaba, como decías vos en ese caso, muy pocos los casos en que el mismo Consejo Deliberante hizo como hacen, por ejemplo, en la provincia y en Nación, en las cámaras, esto de poder acceder públicamente a la instancia que se está debatiendo, ¿no? Un poco también en desmedro de la participación de la comunidad. Y también muy poquitos lugares, y casi que diría ninguno, que han activado otros edificios, otros lugares un poco más grandes para que puedan asegurar esa participación. Bueno, es uno de los temas que nos preocupa, que venimos siguiendo ahí un poco en los consejos deliberantes y en lo que puede ser esto de desalentar un poco la participación en un poder tan, tan importante, ¿no? Sí, la verdad que esto a título de opinión personal, pero por los años que tengo de experiencia periodística acá en lo que es política, parece como que les vino el pelo. Porque realmente cerraron las puertas de los consejos. Santa María de Punilla hizo lo mismo, que no lo mencionamos, ahí hay bastante poco acceso a la información porque no hay muchos medios de prensa tampoco trabajando. Bueno, están haciendo las dificultades. Ahora en el 2022 tenemos una primera sesión extraordinaria, después nos meteremos en tema, pero es anecdótico. casi que no nos quieren dejar entrar. Yo pude entrar por prensa, pero los vecinos y vecinas que estaban presentes no los querían dejar entrar y aludían un decreto que le pedían a la ciudadanía que la ciudadanía les muestre el decreto para mostrarles que todavía no estaba en vigencia, cuando en todo caso las sesiones son públicas, salvo que las autoridades tengan una norma, sea la sesión es secreta y es privada, o sea, hay un decreto que justifica que no pueda acceder el público. Bueno, así se manejan. Claro. Acá para quienes están escuchando en Capilla del Monte, recordámonos bien mientras te escuchamos enseguida a la memoria el reclamo de fin de año de presupuesto y tarifaria, donde se sabía que iba a haber cerca de 100 personas reclamando la participación y la presencia para que sea pública esa jornada, y no habilitaron, sabiendo que estaba libre el cine, no habilitaron Perdón, el cine. Sí. Aclaro, discúlpame, sí se hicieron, sí son públicos, o sea, si hicieron presenciales, esta es otra contradicción. Por supuesto que no habilitaron el ex cine, que es bueno, un edificio con el que contamos en Vialet Macé, que hoy funciona ahí acción social, pero eventualmente se hacen eventos y capacitaciones y reuniones. No lo habilitaron para que pudieran ir más personas, tampoco habilitaron un horario razonable, porque las dos audiencias públicas se celebraron a las 14 horas. Cuando el espíritu de que haya dos audiencias públicas es que una sea la mañana, la otra la tarde, por ejemplo, para que pueda asistir toda la ciudadanía. Entonces fue como, sí, bueno, pueden venir, pero no pueden venir más que dos o tres. Aparte, para la primera audiencia pública no se había subido la información a ninguna página, la Secretaría del Consejo cerrada, o sea, había que ir a una audiencia pública sin tener idea ni de presupuesto ni de tarifaria, a debatir qué. La primera audiencia pública, de hecho, en ese momento la presidenta la terminó declarando, bueno, nula, que se suspendía, y nunca se volvió a hacer la primera, se hizo solo la segunda. Podríamos hasta dudar de la legalidad del presupuesto y tarifaria que se terminaron aprobando. Claro, bueno, sí, es un poco también lo que veníamos viendo, ¿no? Un poco la fragilidad que tienen los consejos deliberantes en la zona. Gabriela, queríamos charlar un poquito ahí el tema que introducíamos al principio, que tiene que ver con una sesión extraordinaria que empezó el día de ayer y que se postergó, pasó un cuarto intermedio, uh-huh. Para poder volver a tratarla, que tiene que ver con lo que es el espacio público, un terreno, no sé, ahí me dejó un poquito más clara la descripción, pero un terreno que estaba destinado al espacio público y el Consejo Deliberante recibió un proyecto de ordenanza para que pueda pasar a un ámbito privado. ¿En qué consiste? Así es, Agustín, lo que ingresó el proyecto de ordenanza que bajó del Ejecutivo, en realidad en la sesión extraordinaria que inició ayer, bajaron en total 7 proyectos, pero bueno, vamos a focalizarnos en este, que es el que está, bueno, movilizando a la comunidad. Lo que propone el Poder Ejecutivo es que 3 manzanas, que no vamos a estar aburriendo con la mención de las calles, pero en total estamos hablando de más de 4 hectáreas, que están en barrio Mirador del Lago, que hoy están catalogadas como de dominio público. ¿Qué quiere decir que estén catalogadas como de dominio público? Que son espacios verdes que se van a tener que poner en funciones para la ciudadanía en general, para la comunidad vialetmacense en general, sea una plaza, sea una escuela, sea un dispensario, un club, etcétera. Bueno, estas lotes, estas más de 4 hectáreas que son de dominio público, lo que el Ejecutivo propone es que se pasen a dominio privado de la municipalidad. Entonces la municipalidad podría disponer de estas hectáreas para cualquier uso, aunque no beneficie a la totalidad de los vialetmacenses. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿y qué sería poder disponer? ¿Qué se imaginan ahí en la población que quisieran llegar a hacer con eso? Ya no es necesario imaginarnos nada porque está, hace unas horas el intendente salió a aclarar, esto me gustaría destacarlo. Surge el proyecto de ordenanza, no se comunica en ningún medio oficial que va a haber una sesión extraordinaria, esto siempre sale off the record por voces concejales de la oposición que lo filtran a la prensa y la prensa le informa a la comunidad. Y digamos que el Ejecutivo, el oficialismo, en ningún momento habló de este proyecto. Ahora que se hizo público, que salió en la prensa, si ven, mira, además aquí va a ver las repercusiones que tuvo, el intendente salió a aclarar algo que era lo que se pensaba y que se venía rumoreando. Quieren destinar estas 4 hectáreas al Programa Nacional y Territorial de Hábitat de Nación, que en agosto del año pasado, refiere el intendente, fuimos elegidos entre 70 localidades y beneficiados con 30 viviendas de este Programa Nacional y Territorial de Hábitat de Nación. Entonces, el objetivo del Ejecutivo es pasar estas parcelas, estas tierras a dominio privado para ese lugar que iba a ser una plaza, una escuela y demás, construir las 30 viviendas que reciben de este programa. Lo que propone la oposición, o sea, ¿qué pasó? Ayer hubo una sesión extraordinaria, se presentaron los temas y se pasó a cuarto intermedio, porque son proyectos que baja el Ejecutivo y lo que marca la ley es que primero se traten en comisión para después ver si los aprobamos o no. Por lo que estuvimos hablando con algunos concejales de la oposición, y lo que proponen, por ejemplo, estuvimos hablando, decimos a los que van con nombre y apellido, Alejandro Miranda nos decía, bueno, está bien, nadie se opone a las 30 viviendas y hay un problema habitacional y está bien que nos hagamos cargo, pero Lucía, yo por ejemplo propongo, bueno, que se haga lo que se hizo en el Parque Liceo con el Procrear y que el Media Hectárea haga el monoblocks y hagan todo, o que se usen lotes que ya sean de dominio privado municipal. Ante esto de que se usen lotes que ya sean de dominio privado municipal y no sacar los que están destinados a la comunidad en general, sobre todo protegiendo los espacios verdes, lo que refiere Miranda es que desde el Ejecutivo le dicen no están escriturados esos lotes, no los podemos usar, o están en el desnivel y no sirven. Entonces creo que hay dos conflictos, ¿no? Por un lado es real que hay un problema habitacional en Miabel Macedo y que quizá 30 familias se verían beneficiadas. Por el otro lado, los concejales de la oposición plantean, esto se puede hacer en tierras que ya tiene un municipio, en 20, 30 años no vamos a tener más verde. Por otro lado, algunos vecinos y vecinas reclaman por la desinformación y aparte, y esto no es un dato menor, estos lotes están a más o menos unos 100 metros de donde actualmente se ubica la planta transformadora de energía de PEC, que también fueron muchísimas hectáreas, no me acuerdo si unas 23 hectáreas, sí, ahí me apunta mi compañero Mauro Mendola, 23 hectáreas que se le donaron en su momento al EPEC. Entonces lo que los vecinos dicen es, en 20, 30 años no tenemos parque, no tenemos plaza, no tenemos verde. Claro, y ¿cómo sigue ahora la cosa? ¿Quedaría, digamos, una sesión para poder volver a tratar lo que ya se fue presentado con proyecto? ¿Hay alguna movilización? ¿Cómo continúa? Bueno, por un lado, aprovecho para cerrarlo de PEC porque es como un fantasma, porque en el último gobierno anterior, al de Marcelo Oliva, que se fue en el 2015, el de Gustavo Puello, estas 23 hectáreas que se le donaron al EPEC, en ese momento también se presentó un proyecto del Ejecutivo para pasar estas 23 hectáreas del dominio público al dominio privado, y no se explicó para qué. Resulta ser que después se pasan al dominio privado para donárselas, o sea, literalmente sin ninguna contraprestación donárselas al EPEC, algo que se terminó perfeccionando ya, porque una carta de intención, ya se terminaba la gestión de Puello en la gestión de Marcelo Oliva, cuando aparte él estaba también en funciones como un alto directivo del EPEC en Cosquín. Entonces hay un fantasma como pasamos dominio público a privado y nunca es para la comunidad. Entonces los vecinos y las vecinas están programando reunirse esta tarde-noche, en una de las plazas de Vialé a hablar justamente sobre este tema, ¿no? Sobre las posibilidades. Muchos y muchas también sufren y están afectados por el problema habitacional. Así que, en principio, los vecinos se están organizando para informarse entre ellos, para debatir ideas y para llegar de otra manera a lo que va a ser la continuación de la sesión que ayer pasó a cuarto intermedio. No hay una confirmación oficial aún de cuándo va a continuar esta sesión, pero extraoficialmente sería el martes de la semana que viene. Claro. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Ahí, siempre pendiente ahí en Vialé Macedo de lo que está pasando. Gracias a nosotros. Siempre estamos ahí también atentos desde Capilla del Monte Noticias como para poder informar lo que pasa en el centro del Valle de Punilla y bueno, y también con la intención de que podamos cuidar y seguir cuidando el espacio público y sobre todo poder ir decidiendo en comunidad qué queremos hacer con esos espacios, ¿no? Sí, así es. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, gracias por la cualquier nota. Cosa, quedamos ahí atentos por cualquier información.